Mickey Woods. Manín, estamos clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto a todos las se les piel. Y mira que cojonara, llego a la disco y es como LeBron llegar con todos los cavaliers. Bo, manín, estamos clear. Los peines son clear. Me ronca y te acabo temprano tu cariel. Y mira que cojones, el último que me roncó le peta el palo en la polo. Primero que todo mi alma baja, le doy a la actitud. Tú me conoces a mí, no sé quién eres tú. Nosotros le bajamos el piquete a lo más pique tú. Si ves que no te hablo, nigga, I don't fuck with you. Que andas con tu jefe, fuck this nigga too. Lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu. Que saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonu. Ey, yo nací real, pues real muero. La muerte como quiera va a llegar, aunque esa puta no le espero. Peliculera, la unión no los quiero. Por si van a matarme, que me maten guerreando con mi guerrero. Manín, estamos clear. Porque en todos lados soy transparente. Everything real, no como esta gente. No pienso en pasado, pienso en presente. Porque siempre es lo mismo, el que habla a mi espalda me lo mama enfrente. Manín, estamos clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto a todos las se les piel. Y mira que cojonara, llego a la disco y es como LeBron llegar con todos los ando cabalíes. Con unas valenciagas que no se consiguen. Estos cabrones, estos me odian y a la vez me siguen. Pasé del mínimo salario y vivir de los tips a tener una casa flow en TV Crips. Yeah, yeah. Trae la botella que llegó el NWO. Llego de ahí con OVO. Las moñas son de queso swiss. Tony Wayne no me roque con Amber si ya le dio whiz. Todas las retri, la GC antes de release. Se viran, no pasan el quiz. Sin competencia me siento LeBron en el East. Llego el Undertaker a dar terra sin peace. Tú eres chota, tú eres policía. Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía. La nueva religión, soy el Mesías. Que vino a hacer lo que ninguno hacía. Manín, estamos clear. Palo le puse golpe porque cuando aprieta todas las se les piel. Y mira que cojonara, llego a la disco y es como LeBron llegar con todos los cavaliers. Bo, manín, estamos clear. Los peines son clear. Me ronca y te acabo temprano tu cariel. Y mira que cojones, el último que me roncó le peta el palo en la polo Tommy Hilfiger. No trate porque no capiamos feca never. It's level to this shit, es otro nivel. Las putas me persiguen desde que salgo en la tele. Yo persiguiendo presidentes muertos en papeles. Como yo no hay dos, tengo en el 2002. Siempre dando gracias a Dios por el piquete que me dio. Cuidado que la cubana no se te despinte. No capiamos feca. Ustedes tienen tickets pero por los tintes. Las hojas yo las embaché. Ya me la coné y de nuevo la caché. No sobre el piquete, no sobre el caché. Primero que tú, yo me la chiche. Yo no era así, pero me embiché. Viste, me tiraron y a todos les piché. Manita, más clear. El campeón. Si el piquete es contrabando, soy el capón. Cuchillón, flow, limpón. Con mi respeto se cae el papá y Donald Trump. Mi flow no le baja siempre 5 estrellas como los hoteles. Que se cague en su madre todo aquel que el progreso ajeno le duele. Ando. Mickey Woods. Qué rico la gente. Mickey Woods. L.O.B. Baby. Bad Bunny, baby. La asociación 290 piquete, cabrón. Pero indicando a Bunny. ¿Qué puñeta te voy a mentir? La gente lo pidió para hacer dinero, cabrón. Nos capiamos feca. Mamana. Yeah. El 2090 no aviso. Yeah, yeah. La nueva religión. Pero indicando a Luyan. Gordo Latin Music, nigga. Jack Kings, baby. Young Hustle for life. Yeah, yeah, yeah. De uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Pichi Boy is carry. Estoy llegando a Manu, estamos clear. Yeah, yeah.